gasto en libertad. Son cariños enamorando el mar. Manantial de rosas tiene el rosal. Son colores, ilusiones atesoradas. Corazones que se aman a voluntad. Son pasiones de un torrente. Thank you.